Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio está ahí abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Sumo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, en este martes 26 de marzo del 2024, programa número 739. Estamos en la novena temporada y estamos en una radio muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos en directo los martes y jueves de 19 a 21 horas y en diferido miércoles y viernes por Radio Municipal de San Esteban 88.7 a las 9 de la mañana. Buenos días, San Esteban. Y los domingos de 15 a 17 horas, cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires y Madrid, cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. A las 3 de la tarde, buenas tardes, cadena Onda del Plata. Y buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, y hoy estamos con Betty también acá en nuestra novena temporada. Dieguito, buenas tardes, Betty, buenas tardes a todos y a todas. Vas a tener que aprender español andaluz y hablar todo así como español porque estamos en contacto también con andaluz, España. Andaluz. Aunque Milei hoy estaba haciendo una presentación sin luz. Sin luz, para que no se le vea la papada, vos podés creer. Buenas tardes, Betty, Tango. Buenas tardes, noche a toda la hermosa audiencia latinoamericana acá y también para el otro lado del charco. Pero qué chula esa presentación de la cortina, que me encanta porque me parece que estoy en la tierra de mis ancestros. ¿Viste qué lindo? Es una cosa de loco. Me encantó. Parece la presentación de Don Juan Tenorio, pero después habla la cordobesa y venimos a la tierra. Ya me da ganas de agarrar las castañuelas ahí y ponerme a... Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó el 24 de marzo. Increíble la cantidad de gente que había en la Plaza de Mayo en Buenos Aires y en todas las provincias. Se ve que la memoria, verdad y justicia está más viva que nunca. Y yo le agregaría cultura, porque sin cultura no hay democracia ni país. Betty, ¿cómo viste? Hermoso. La verdad que con una emoción muy grande, vivir en todo el país, salir a la calle, ver la expresión de la gente, ¿no? La necesidad que tenía de expresarse la gente, no solamente en palabras, como decís también, allí haciendo expresiones artísticas. Y bueno, nada, somos muchos. Y acá en Capilla, sí, que no sale mucho la gente, yo la vez que más gente vi fue en el 2x1 Y esta vez fue la segunda vez que vi más gente. Y bueno, pero por eso mismo te digo que hay una necesidad tremenda. ¿Y vos, Daniel, cómo viste? Pude participar aquí en Capilla del Monte. Hubo muchas personas, si bien no lo que por ahí uno siempre espera, pero bueno, se sumaron. Y lo que rescato de todo esto es que no hay diferencias partidarias, porque muchísima gente fue, mucha gente del radicalismo, mucha gente, algunas personas del PRO, según comentaban. Y me hizo recordar a esa vez que Macri quiso el 2-1 y la gente salió porque defiende. Y después escuché también a María Santillán, que en un canal donde ellos están siempre en contra de todas, de la memoria y de todo, y que dicen cosas que son totalmente fuera de contexto, también ella se plantó. Y igual Novarecio, que es alguien que yo lo veo como que está muy sobrado, pero en este caso vi que él hablaba con convencimiento de que realmente las cosas tenían que ser, que la gente estuvo y que en esos canales no pasaron casi nada. Y en esos canales no pasaron casi nada, ni siquiera hablaron de dictadura. Así que, bueno, se ve que la gente no quiere más dictadura, no quiere más golpes de Estado, quiere democracia, y yo quiero que este presidente que nos está arruinando la vida se vaya justamente por las armas que tiene la democracia. Así que ejerzamos la democracia. Y también otra cosa que hicimos, fuimos a hacer compras hoy al supermercado que está a media cuadra de la plaza, ese que se llama Cor 11, y vimos increíblemente cómo estaban los precios, increíble. Yo les digo, si tienen posibilidad de ir a La Falda o a Cruz del Eje, vayan. Por ejemplo, les voy a decir pocas cosas. Una leche en La Falda el otro día estaba en 950 pesos. El otro día es hace dos días. Y acá no había leches más baratas que 1.300, 1.400, ahí subían. El precio del arroz, una vergüenza. ¿Quién? Ahora no controla nadie los precios, pero tampoco hay un intendente que sale a decir que en este pueblo por lo menos tienen que tener un poco de consideración. Se ha visto que otros intendentes en la provincia de Buenos Aires se arreglan con productores y hablan y abren algún mercado donde los productores directamente traen leche o queso o frutas o verduras directamente de sus producciones para bajar los precios. Acá se ve que no les importa nada, total yo me salvo, yo como, yo compro. Pero aquí en esta ciudad se ve increíblemente cómo se abusan de los precios, todos. Compré un insecticida que la semana pasada estaba en 2.800 y ahora está en 4.400. Ese mismo en La Falda estaba el otro día 3.500. Entonces, ¿qué pasa que todo sale más caro acá? ¿No hay ningún control de nada? ¿Qué somos acá? Bueno, es una cosa como, bueno, para hay pensar. Un 70% mileitas que lo votó a Milei, así que deben estar encantados esa gente que lo votó a Milei de bueno, pagar un poco más. Lo que hay que decirle al vecino entonces es que se vaya a los pueblos vecinos, por ejemplo San Esteban, ¿sí? Nosotros allí salimos con la radio, así que bueno, San Esteban es un pueblo que tiene coherencia en un sentido ético de poder brindar al pueblo lo que necesita. Y bueno, tiene buenos precios, hay muy buena verdura, como vos decís, allí hay productores que se ocupan de tener precios. Así que yo los invito a los vecinos de Capilla del Monte que vayan a San Esteban, o que Esteban se junten un auto y que vayan varios. Y bueno, eso es lo que a La Falda o a Cruz del Eje, porque es una vergüenza los precios, es una vergüenza. Perdón, nosotros tenemos amigos que vienen de La Falda, así como vos lo decís también, vos vas a comprar, ¿no? Pero tenemos amigos que vienen y nos dicen, sí, ¿por qué todo tan caro acá? Sí, allá se consigue a menor precio. Está bien, tienen un supermercado que... Se aprovechan, Betty, no hay otra forma de explicarlo. Se aprovechan. Acá también tenemos un buen supermercado que podría tener precios cuidados, ¿no? Que ya no existe más, pero podrían bueno, hacerlo. Bueno, Diego hoy le preguntaba a la cajera en Cordies, sí. Y ella le decía que los precios se los mandan desde Córdoba, o sea que ni siquiera ellos pueden evaluar nada, o el supervisor de acá no, nada. Viene pero siendo una cadena de Córdoba, porque claro, precisamente se llama...

más. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en la techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en la techada, mejores no hay. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Descubrí el complejo Ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, llegó el momento de Alfredo Bracaccini y vamos a ver cuál es el cuento que nos cuenta hoy. Vamos, Dani. ¿Otra vez van a venir todos a casa? Y gorda, ¿qué querés? Es la familia. Sandra conoce bien a la familia de su marido. Es más, todos los años, cuando llegan las fiestas, le refrescan la memoria. Pero me imagino que esta vez algo van a traer, ¿no? No seas así, Sandrita. Sabes que mi cuñado está sin laburo. ¿Qué querés? Entonces decile a tu hermana que venga temprano para darme una mano en la cocina. Porque la cuñadita siempre llega fresca y perfumada 10 minutos antes de la cena. Está bien, despreocupate, yo le digo. Dale, gordita, correte que quiero ver el partido. Sandra sabe que este año va a ser igual que siempre, que va a laburar como una burra y después, cuando se hayan ido todos, se la va a pasar fregando platos hasta las 6 de la mañana. Nochebuena. La melancolía por los que no están. Los recuerdos de la infancia. La mesa larga en el patio, debajo de la parra. Las tías cuchicheando por lo bajo y los primos varones corriendo y gritando alrededor. Y papá, descorchando buen vino, guardado especialmente para la ocasión y cargando al tío Felipe. Mamá llegando de la cocina con la fuente de la comida. A Sandra se le escapa una lágrima, tibia, lenta, mientras escucha a su marido gritar un gol de River. Just keep me hanging on. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548 400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. A continuación, detalla por barrio días y horarios. Centro, 9 de julio. Y Argentino, lunes, viernes y sábados. Residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas. Miércoles secos, de 7 a 13 horas. Las Flores, Zapato y Zapato Norte, miércoles y viernes, residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas y lunes secos, de 7 a 13 horas. San Martín, Balumba Este y Villa Cielo, lunes y sábados, residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas, miércoles secos, de 16 a 21 horas. Para más información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, teléfono 3548-570835. La Minga Multiespacio presenta Cantar y Contar. Me llamo Ana, vivo en las sierras y me dedico a contar cuentos. Acá voy para arrimarte este regalo especial del día. Con Ana Cércola, contando, y Guillermina Bécar, cantando. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos. Jueves 28 de marzo a las 21, en La Minga, Multiespacio, Ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Una noche para compartir historias y canciones. Contribución consciente. Reservas al 3548 401936. Cantar y contar en La Minga, Multiespacio, Charbonnier. Estamos de vuelta en Me Asomo. Como mi tía siempre me corregía, yo decía de vuelta. Me dice, no se dice de vuelta, estamos otra vez. Bueno, estamos de vuelta en Me Asomo. ¿Qué te quería decir? Una cosita. En la marcha de acá del 24 de marzo, me pareció increíble la cantidad de gente que había. Gente de todo tipo, gente que yo no conocía, lo cual me parece bárbaro. No vi muchos chicos, como sí vi en Buenos Aires y en las marchas que se veían en televisión, en Córdoba o en Rosario. Acá, ¿qué pasa con la juventud? Que tiene que tomar conciencia de lo que estamos viviendo. A ellos también, cuando sean un poquito más grandes, les va a tocar lo que nos está tocando ahora. Y sobre todo lo que yo no vi, salvo una persona, líderes políticos. Preguntamos, ¿dónde está este? O sea, del municipio no vi a nadie, no sé si había, pero ellos que no, tienen sueldos altísimos, que no les pasa lo que nos pasa a nosotros y no repudian a la dictadura. Es raro que no haya peronistas, es raro que no haya socialistas. La vimos a Ana Buffoni solamente de la UCR. Me dijeron que otros estaban en otros lados, en Córdoba. Pero bueno, los votos de la gente que vive acá son de aquí. De Córdoba no los va a votar nadie. Así que tienen que estar acá, tienen que hacerse ver, tienen que decir, tienen que, no sé, para mí levantar el perfil y bajar línea, porque de otra forma no los va a conocer nadie. Betty. Quería decirles que a la mañana estuvo el acto oficial en la Plaza de la Memoria. Qué bueno, ¿sí? Porque nadie se enteró. Claro, absolutamente, sí, solamente, bueno, la gente que a ellos les interesaba que estuviera, nada más, se sacaron las fotos, pero ocurrió algo muy terrible. A ver. Cuando nosotros terminamos de hacer la marcha, de, ¿sí? De marchar, y nos fuimos desde la Plaza San Martín hacia la Plaza de la Memoria, nos encontramos con que hubo vandalismo. A la mañana no estaba en esas condiciones que encontramos la plaza. Faltaban un montón de azulejos y lajas donde está todo el mural, sí, de las madres. Bueno, faltaba toda la parte de abajo, cosa que estaba a la mañana. Así que es un vandalismo que se produjo en los horarios. Estaba a la tarde también cuando estuvimos nosotros. Bueno, no había nada roto. Bueno, eso estaba roto cuando fuimos a la noche, a la tardecita. Uh-huh. ¿Ustedes fueron a la tarde para allá? Y fuimos caminando con todos. Ah, bueno. Ah, pero después cuando yo no lo vi. Ah, después nos volvimos. Después no, hicimos la marcha y nos fuimos. Pero no estaba, porque eso lo vimos a la noche, cuando estuvieron las chicas, ¿sí? Que estuvieron haciendo ahí las presentaciones y hablaron, nos dimos cuenta y tomamos prueba, bueno, las chicas tomaron prueba, ¿no? Las chicas del Pluri tomaron prueba de del vandalismo que se había producido en esas horas, no sé. O sea que, bueno, también eso, ¿no? Tener en cuenta de que tenemos que cuidar un poquito, tiene que haber una seguridad también que cuide estas cosas, que no solamente porque... Lo dijo una de las compañeras por micrófono, sí, que también se había producido el descuido de lo que es el árbol de la memoria, sí, convengamos. Ajá. Que faltan los carteles. Bueno, vamos justamente a decir que estamos en una provincia muy especial donde el 78% votó a un negacionismo y a muchas de esas personas que votaron a Milei niegan la dictadura y apoyan la violencia. Entonces, hay que estar más preparados en este tipo de provincias. Sí, pero vivimos en un municipio donde prácticamente también mucha gente lo votó al actual intendente, no, que no, es el encargado cuidar. Ahí yo discrepo. Lo votó el 17% del electorado del municipio. O sea que no lo votó, no representan a nadie. Bien, representan pero, al 17%. Pero representa a lo que es el pueblo de Capilla del Monte. ¿Sí? Tienes que cuidar, obviamente, que cuidar toda la ciudadanía. Y no lo hace porque este árbol de la memoria ya fue realmente pertenece a cuidado de la municipalidad, ¿no? Y todo pertenece al cuidado de la plaza, los juegos, el árbol, de eso se tienen que encargar la municipalidad, en todo caso la policía. Pero yo estaba pensando que a lo mejor no llamaron al acto oficial, porque si no, ¿a quiénes van a llamar? ¿Al 17% que los apoyó? Que es nada. Bueno, sigamos con otras canciones. Bueno. Vamos con... No, te quería preguntar antes el tiempo. Poneme bien ¿Volvió la chica del tiempo? Volvió la chica del tiempo. Pero que hacía mucho que pero no descoordinó venía. Todo la chica del tiempo. No sé qué hiciste no con... No sé, porque me pone una clave ahí que no la tengo. Bueno, la chica del tiempo en Capilla del Monte. Ajá, ¿eh? ¿Qué dice? Hay una temperatura de 22 grados. Qué calorcito, ¿eh? Con una sensación térmica de 23. Pero... Atenti. ¿Qué pasa? Atenti. Hay que buscar el paragüita otra vez, ¿eh? Porque si bien disfrutamos de una tarde de sol, ya tenemos una horita nada más y parece que vuelve en los chubascos. Hay riesgo de tormentas en las próximas horas a partir de las 20 precisamente. Ah, mira, sí, vamos a estar estamos, acá. Ahí estamos acá. Así que voy a ver cuando salgo, me voy a... ¿Y trajiste las botas por lo menos? No, pero qué cosa. Bueno,

aquí en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Hola, ¿cómo están? Acá Teresa Orelle para invitarlos a un espectáculo de teatro, dibujo en vivo y títeres que se llama Coglan. Es una obra que habla sobre una etapa de mi infancia, cuando concurrí a la escuela primaria, y de los sucesos políticos y sociales que me atravesaron en esa época. Esos que me llevaron a transformaciones profundas. Esos que hablan sobre jugar en la calle, sobre cómo era la realidad en ese momento. Los invito a compartir este trabajo el sábado 30 de marzo a las 20:30 horas en Carihuá, espacio cultural que reinaugura y abre sus puertas con eventos que transcurren toda la Semana Santa. Habrá buffet saludable, un rico vino y queda en Almirante Brown 236. Las entradas a mi espectáculo, como los demás eventos, se realizan por compra anticipada. Te pedimos que te comuniques al 3548-437-188 para realizar tu reserva. Gracias. Bueno, vamos a entrar en un mundo, es un mundo de fantasía, es un mundo de felicidad y puede ser también un mundo de trágico, ¿no? Puede ser una comedia, puede ser trágica. Y eso se hace, no lo hago yo, sino lo hace Teresa, que está acá con nosotros. Buenas tardes, Teresa. Hola, hola, ¿cómo estás? Una creadora, Teresa, porque crea... mundos. Creas mundos, creas personajes y creas sensaciones y creas un ambiente para todo el mundo, ¿no? Es como que uno entra en ese mundo. Para mí es un mundo de fantasías. Y el títere está, los títeres están en el orden del mundo mágico, así que bueno, sí, sería un mundo de fantasía, pero digamos, se pueden transmutar los hechos de la realidad. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Dale. Cuando eras chiquita, ¿veías títeres o te llevaban a ver títeres? ¿Sabes que no? O sea, no tengo recuerdos tan vívidos de que me lleven a ver títeres. Sí tengo recuerdos de que me leían mucho. O sea, tengo recuerdos de cuentos, también... de imaginarme cosas, bueno, ya dibujaba y era un recurso que tenía a la mano para, bueno, nada, para plasmar las cosas que justamente me imaginaba, que me gustaban. Y como soy zurda, y un poco esto es la base del espectáculo. O sea, yo pensaba, ¿zurda políticamente? Bueno, es una interpretación. En realidad, justamente creo que, bueno, hay ciertas condiciones que nos presenta la vida que nos lleva por determinados caminos. Uh-huh. Lo que planteo, y es así también como comienza el libro, porque el espectáculo tiene libro, es que cuando yo entré al jardín a primer grado, era zurda, bueno, soy zurda, y en ese momento... A las personas era diferente y nos cambiaban a los zurdos, nos querían hacer diestros, entonces nos obligaban a escribir con la mano derecha. Yo justo en esos primeros tiempos de primer grado cambió la norma y por unos días nomás zafé de esa regla, digamos, pero mi hermano mayor no, tengo un hermano que era zurdo y lo cambiaron a diestro. Y bueno, él sufrió. ¿Se pudo adaptar? Es ambidiestro, digamos. Y digamos, tenemos muchas capacidades los seres humanos de cosas impensadas, entre esas que podemos ser ambidiestros. Pero bueno, un poco la base de esta historia es que al ser zurda había algo de la representación de la realidad, del dibujo, que me costaba. Digamos, también puede llegar a ser una condición del ser zurdo. Y en esos tiempos que empecé a dibujar un poquito más grande ya, empecé a dibujar con más pasión, digamos, mi papá me regala un libro dibujar con la mano izquierda. Entonces, ¿se sabe por qué uno es zurdo y otro no? Porque en realidad cualquiera podría escribir con cualquier mano, pero la norma es que uno es diestro. No, mira, no tengo tanta información de por qué. Lo que sí sé es que, bueno, uno viene con esas condiciones, claro, digamos. Y en todo caso es ver cómo uno se va adaptando a una realidad adaptada para los diestros, digamos. O sea, un poco es eso. Yo ya después, más grande, siendo docente de arte, vienen las tijeras para zurdos. O sea, pero imagínate que todo lo demás está hecho para los diestros. Uh-huh. Así. Incluso te das cuenta cuando tocan la guitarra, se complica un poco. Y, sí, hay que dar vuelta a las cuerdas. Sí, y generalmente, no sé, yo pienso en los profesores que tienen que son diestros, la mayoría, que tienen que enseñar a un zurdo, se les complicará, ¿no? Un poco. Bueno, depende ya después quién te toque, cómo es la suerte, es loca, ¿no? Qué cosas se te vayan presentando, bueno, la crianza, cómo sucede en el nido. Porque, digamos, si a uno lo alientan en todas esas condiciones que uno trae, como tantas otras, ¿no? Como tener quizás un oído muy fino o un paladar o, bueno, qué sé yo, con un montón de cuestiones que tienen que ver con los sentidos también, hay que ver qué pasa en ese origen, y aún en las condiciones más terribles uno puede salir hacia lugares impensados. Yo creo en eso, ¿no? En la condición de... No, pensé que Daniel hizo como una especie de suspiro. Sí. Quería preguntar algo. No, tengo una hermana que también es zurda y ella no tuvo la suerte que tuviste vos, que justo cambiaron las cosas. Y entonces le ataban la mano. Ay, sí, o le pegaban, sí, en la, sí, mano, sí, sí, sí, era una cosa horrible. Y ella decía que no podía manejar eso, o sea, porque sí, era muy chiquita. Pero se adaptó a escribir con la derecha y, bueno, también desarrolló todo lo que es el aspecto de dibujo. El hemisferio sí, derecho, sí, y, sí, sí. Y aparte escribe pata para arriba, pata, sí, para abajo, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Es como una cosa rara, ¿no? Sí, sí, sí. Sorprendí. Eso es otro, no sé si la palabra sería razonamiento, otra, uh-huh, forma de pensar. Uh-huh. Pero, ¿y tu primer contacto o cómo te relacionaste con el arte? ¿Cómo empezaste? Y un poco por necesidad, porque fue, viste, cuando te hacían repetir, bueno, en ese momento nos hacían repetir las letras para aprender las letras, por ejemplo, y a mí me encantaba esa trama que se armaba, ¿no? De las letras repetidas. Entonces ya empezaba a jugar un poco en el cuadernito con los colores, con las formas de las letras. Era desprolija, porque tenía esa condición también, y bueno, dentro de esa desprolijidad encontraba ya también como los colores, ¿no? O sea, como que me llamaba la atención la composición, uh-huh, podría decirte ahora, visto a esta altura de la vida. La composición, el color de la tinta, mancharme las manos, era como que tuve una época así de, ¿no? De comer del plato, como que era, no sé, algo como medio plastilina y esas cosas. Sí, sí, sí, plastilina, me llevaban a talleres de arte, también a psicólogos, porque y tenía, sí. ¿Qué tenía le pasa miedo a esta chica? Sí, sí. Y porque también posterior al nacimiento del hermano que me sigue, nosotros somos cuatro del primer matrimonio de mis viejos, cuando nace mi hermano, el que me sigue, empiezo a engordar, o sea, tuve como, bueno, se ve una situación. Una reacción a algo. Una reacción, empecé a engordar, y entonces todo era expresionista en ese mundo, todo era mucho, todo era así como... Una especie de mini Botero. Ponele una cosa así. Tengo recuerdos de mucho, de exceso dentro de lo que era mi mundo, ¿no? ¿Y eso lo pudiste averiguar con el correr de los años? ¿Por qué? Y vaya, sabes, qué sé yo, no me extendería ahora en eso, pero sí, fue una cuestión de llamar la atención y de algo que evidentemente no podía manifestar. Y curiosamente lo que sucede en aquellos días es que mis padrinos me llevan de vacaciones, fue la primera vez que me fui sin mi familia. Y por la vergüenza que me daba comer como yo comía en esa cantidad, se ve que había algo con los límites, ¿no? En ese verano, en 20 días, adelgacé 7 kilos. O sea, solamente por no comer con ese nivel de ansiedad que comía. Y cuando volví a la vida citadina y me encontré siendo otro ser. Y estuvo buenísimo porque, bueno, también fue previo a mi desarrollo. Era chiquita. Tenía 12, 13 años. Ah, 12, 13. Y entonces me convertí en una nena normal, ponele, porque hasta ese entonces sufría bullying y todas las cosas que sufrimos. Y los que somos un poco diferentes. Un poco diferentes, entonces era medio monstruo en la escuela y, bueno, viste lo que sufrimos. Entiéndote. Bueno, y ahí renací, fue mi primer renacimiento de otros varios que tuve y fui una nena, una niña, digamos, ya entrando a la preadolescencia y estuvo bueno. Qué bueno que el cambio fue justo ahí, ¿no? Porque sí. Después, te miran los chicos, si no te miran, si te dicen gordita, sí. Lo que fuera, uno se queda marcado para siempre. Sí, sí. Nunca estuve a la altura de lo que la sociedad, digamos, pedía, pero bueno, menos mal. Y sí, porque pudiste zafar después. Bueno, sí. ¿Y cuándo viste un no sé si dice un escenario de títeres, un cómo se dice? Sí, en realidad mi primer encuentro con un títere, digamos, ya más consciente, yo estudié Bellas Artes y en esa época, en plenos 90, trabajaba con un amigo, hacíamos escenografías para distintas cosas. O sea, creábamos objetos escenográficos, teníamos como un mini emprendimiento. Y en una vuelta me piden a mí particularmente hacer un títere para una especie de stand en un evento. Y yo no tenía idea, sabía hacer un muñeco, pero no un títere. Entonces, en ese tiempo, en Buenos Aires, había una librería muy conocida que se llama La Nube, que en ese momento estaba La Nube Vieja, digamos, que estaba en el barrio de Boedo. Era una casita vieja repleta de libros, una librería especializada en literatura infantil, títeres y otras yerbas de la infancia. Y me acuerdo que en ese tiempo Pablo Medina, que era el dueño, que ya falleció, pero una persona muy, muy sabia y que tenía muchísima información, me trajo un montón de libros. Yo quería averiguar sobre los títeres. Me había llevado mi cámara porque iba de investigadora para realizar. ¿Tenías alguna idea o no? Sí, bueno, había visto cosas, pero no el funcionamiento. Yo como que soy realizadora, entonces quería saber bien el funcionamiento. Pero claro, me empecé a encontrar con una cantidad, se me puede pegar de gallina ahora. Me trajo un montón de libros y la librería tenía dos horarios, de mañana y de tarde. Cuando me trajo los libros, enloquecí. O sea, se me abrió un mundo, ¿viste? Con el amor, cuando te surge el amor hacia algo que es así apasionado. Y empecé a ver los libros y dije, no me puedo ir. Y le pedí, por favor, ¿me dejas quedarme? Y entonces él me habilitó un horario extendido y yo fui como por 3-4 días y me leí. Y te comiste los libros. Y saqué fotos y documenté y escribí fotocopias. Me acuerdo que no paraba, o sea, estaba como... Y dije, yo quiero hacer esto. O sea, efectivamente hice ese títere que me habían encargado. De hecho, aprendí a coser a máquina para hacer ese títere. Le hice la ropita, todo. Y, y dije, quiero hacer esto, me quiero dedicar a esto. Y era como que concentraba todas las cosas que me gustaban, ¿no? O sea, la realización, la plástica, vi guiones, vi escenografías, vi colores, vi iluminación. Eso, ¿no? Yo pienso que hacer una escenografía es como hacer un cuadro, ¿no? Se apagan todas las luces, se prenden las luces del escenario y los colores y aparecen esos personajes. Son mundos. O sea, yo ya venía de la historieta. O sea, yo venía del dibujo, hice Bellas Artes. Después de Bellas Artes me metí en la historieta, mejor dicho, en paralelo. Formaba parte de un grupo de historietistas, alumnos de Alberto Breccia, que bueno, ya en ese tiempo justo se había muerto. Entonces yo ya venía de las artes menores, como u otras artes, como las llaman historieta, que también es un crimen, porque la historieta es hacer cine. Yo ya venía haciendo cine dibujado, y entonces tiene que ver con el mundo del títere, ¿no? Eso, o sea, en realidad son artes que combinan un montón de lenguajes. Y bueno, los títeres es ya el volumen, ¿no? Bueno, qué bueno ese pedido de trabajo que hicieras un títere, porque eso desencadenó en todo lo que vino después, supongo. Yo creo, esas son como las tramas de la vida, ¿no? Como que uno se va cruzando. Es increíble y es impensado a veces por qué, ¿no? Uno, pero después tiene un sentido, tiene una coherencia y es mágico. Bueno, vamos a hablar en la segunda parte ahora, cuando volvamos a esas dos canciones, más. Ya es la introducción, ya sabemos cómo conociste los títeres. Vamos a escuchar a Chico Navarro, Algo Contigo, y Lamento Boliviano por los Enanitos Verdes, y después volvemos para que nos sigas contando la historia de los títeres y lo que vas a presentar dentro de poco. Dale. Bueno, vamos, Dani, con la música. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos,

A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. A continuación, detalla por barrio días y horarios. Atalaya, Aguas Azules, Balumba Oeste y Gemela Sur, lunes y viernes residuos sólidos urbanos de 16 a 21 horas y jueves secos de 16 a 21 horas. La Toma, Faldas del Uritorco y La Banda, lunes y miércoles residuos sólidos urbanos de 16 a 21 horas y secos viernes de 16 a 21 horas. Valenti, Balumba y Las Gemelas Nortes, miércoles y viernes residuos sólidos urbanos de 16 a 21 horas y secos lunes de 16 a 21 horas. Para más información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y como dice Marilina Ross, que ella no tuvo hijos, no sé si vos tenés o no tenés. Entonces ella dice que mis hijos naturales son los hijos que no pudo tener ella, pero las canciones son sus hijos naturales. Y estaba pensando en una analogía, cuando vos haces un títere o el primero que hiciste te debes acordar cómo se llamaba y los debes empezar a querer, porque los ves y los tenés al lado y los creaste vos. Sí, sí, las creaciones yo las siento así como hijos. Hay como una tendencia, no es en todos los casos, de que el primer títere que uno hace es uno mismo, ¿no? Hay como una cosa así de ser muy autorreferencial. Pero bueno, es maravilloso, ¿qué te voy a decir yo? Hacer títeres es... ¿Te acordás del primero que hiciste? ¿Cómo se llama? Es un títere que es como un gordito que tiene como la cabeza, como un agujero en la cabeza donde le salían cosas. No tenía un nombre, pero sí era como, no lo mato. Era un ejercicio que teníamos que hacer en la escuela. Bueno, el primer títere en realidad es este que te conté antes, este para el trabajo, que bueno, fue como una especie de experimentación. Pero después hice la escuela de titiriteros del Teatro San Martín, o sea, en ese envión no paré hasta que pude organizar mi vida para entrar al Teatro San Martín, que está la escuela de titiriteros. No sé cómo hice hasta el día de hoy, que todavía no entiendo, porque yo, madre de un niño pequeño, laburando un montón, plenos 2000... previo al 2001, todo lo que ya sabemos, y organicé mi vida como para estar todas las mañanas en el Teatro San Martín, la escuela del Teatro San Martín, son todas las mañanas de la semana durante 3 años. O sea, es así, es una escuela intensiva. Organicé mi vida para eso y bueno, y ahí enseguida hice mi primer personaje. Uno se maravilla cuando ve para atrás la vida de uno, las cosas que hizo, y las pensás ahora con más edad. A mí me pasa mucho, digo, ¿cómo hice esto? Las cosas que hacía a la hora que me levantaba, iba ahí, increíble. Creo que ahora no lo podría hacer, así que me impresiono yo de mí mismo. Me parece que te pasa lo mismo. Bueno, ¿y cuándo hiciste? ¿También escribís la obra? O sí, en general, todos los espectáculos que hice hasta ahora, o los escribí, o los escribí en combinación con el director o la directora. Siempre me metí mano, pero sí hay una cuestión vivencial, digamos, de llevar una idea al. O sea, preparás una obra, más o menos escribís lo que vos crees que vas a hacer, imaginás la escenografía y también imaginás los personajes. Mira, los procesos pueden comenzar desde distintos lugares. A veces primero uno empieza con una historia que quiere contar, a veces parte de una experimentación plástica, a veces puede partir de una música y uno empieza a ensayar más desde lo actoral y después el títere. O sea, hay múltiples lugares para llegar. En mi caso, hubo como distintas experiencias de los espectáculos, sí. Bueno, y ahora estamos a vísperas o en las puertas de un nuevo espectáculo. ¿Cómo es eso? Sí, no es nuevo, Este espectáculo que voy a que vengo a presentar ahora se llama Coghlan, es una obra que ya tiene unos años, la he presentado en otras oportunidades acá en Capilla. Coghlan, por la zona de Coghlan, sí, cerca de Belgrano. Exactamente. Coghlan es un trabajo que comenzó con una investigación con mi director Sergio Mercurio. Sergio es titiritero, director, cineasta, escritor, bueno, es múltiple. Hice un retiro artístico con él y bueno, en ese encuentro surgió el gusto por trabajar juntos y comenzamos una investigación, una búsqueda. En realidad no había un tema definido. Entonces en esas investigaciones él me pedía, bueno, nos juntábamos una vez por semana, me pedía que prepare material desde distintos lugares. Uno de ellos fue el pedido de hacerlo a través del dibujo. Él vio que yo dibujaba, ya me había conocido así. Y bueno, y en ese piso de dibujo empezamos a encontrar puntas y como esto de la trama, ¿no? Para dónde va llevando. Y trabajamos mucho sobre el recuerdo. Hay un ejercicio que plantea él, que es conocido igual, que se llama el de dónde vengo. Como que es un primer paso para uno trabajar esos recuerdos, estos que veníamos hablando. Y bueno, empezamos a trabajar con imágenes de dibujos, de recuerdos. Y en ese trabajo surge que... yo hacía como un dibujo autómata, no sé si alguna vez te pasó eso de hacer ciertos dibujos autómatas, como cosas que uno repite, ¿no? Cuando habla por teléfono, qué sé yo, a veces pueden ser tramas, a veces pueden ser formas más definidas. Siempre dibujaba sobre mi infancia la plaza, la parroquia, la cuadra de mi casa, un perro, o sea, había como una especie de dibujo autómata y para mí era como algo natural, y entonces empezamos a meternos ahí, a tirar de los hilos de esa imagen y hacernos preguntas, ¿no? Él me hacía preguntas de por qué cada imagen, y ahí surge, en realidad, a través de tirar de esos hilos, surge, bueno, tuve una educación religiosa en esos tiempos, era más muy común. Surge, todos tuvimos, bueno, por eso... surge la iglesia donde a mí me llevaban y donde tomé la comunión, la confirmación, todo eso, la parroquia San Patricio de Belgrano R, porque yo vivía en Coghlan, pero esto, la parroquia está en Belgrano R. Surge la iglesia y de la iglesia surge la masacre. O sea, en esa iglesia sucedió una masacre en mi infancia, que empieza a emerger, y él me pregunta, bueno, ¿cómo una masacre? Sí, la masacre. O sea, para mí era algo natural hablar, pero yo tocaba, me acuerdo de pasar con mis compañeros y tocábamos las paredes de la iglesia, había impactos de bala, ¿no? O sea, era mi infancia fue en dictadura. Y mirá, por más que yo no tuviera familia militante, no tengo familia militante, ni política, ni formación de ese tiempo. ¿Te impactó lo que viste? No, me impactó el recuerdo, surge ese recuerdo con mucha, muy, muy, muy poderosamente. Y empezamos a trabajar en eso. Y de ahí surgieron otra cantidad de recuerdos, ¿no? Las amenazas de bomba que escuchaba en el barrio. Y esto que con personas de más de mi generación es, nosotros jugábamos en la calle cuando éramos chicos. Era natural jugar en la calle. Y todos jugábamos en la calle, sea el barrio que sea. Había, yo iba al colegio caminando. Pasaba horas jugando con mis amigos, venían a mi casa a dormir, o sea, era quizás... Y éramos chicos, y te quiero ahora que estás diciendo eso, el otro día estaba Mercedes Ninzi en el programa de Mirtha Legrand, que no tiene nada que ver, pero justamente lo que tiene que ver es, ahora vas a ver lo que te digo, y entonces con un amigo mío del colegio, se ve que era un fin de semana, nosotros siempre salíamos a caminar, pero a cualquier hora, suponete 10 de la noche, 12 de la noche, y entonces una vez caminando por la avenida Santa Fe, en el Grand Splendid, que era antes un cine-teatro, caminamos los dos, y ¿qué hicimos? Yo era mucho más movedizo, iba siempre para adelante, y Martín era más tranquilo, Entonces justo dije, ay, entremos acá, que se terminaba la función del teatro. Y yo dije, bueno, si nosotros seguimos caminando, entramos al teatro y fuimos atrás del escenario, y llegamos hasta donde estaba Mirtha Legrand. Entonces estaba pensando, qué increíble, porque la vi con Mercedes Nice, que era vecina nuestra, y me fijé en qué año era eso de 40 quilates, donde ella estaba protagonizando, era la protagonista de esa obra, y fue en 1970. Yo en 1970 tenía 12 años. Entonces, a los 12 años, caminando por Santa Fe y Callao, con este amigo mío, donde evidentemente no habría ningún problema porque mi madre me dejaba salir, la madre de él también, y estaríamos a 10 cuadras de nuestras casas. O sea, ¿cómo cambió el mundo? Sí, sí, sí, es impensado, otra realidad. El enemigo o el peligro estaba en otro lado, estaba en un lugar distinto que ahora. Y bueno, ahora está de esta manera, ¿no? Como lo conocemos hoy, pero bueno, estaba el enemigo, o sea, o lo malo, o lo, qué sé yo, o lo dañino estaba, pero en agrupado de manera distinta. Ahora estaba masivamente. O existía y no lo veíamos, porque era para otro otros sí, lugares donde sí, estaba callado, estaba corrido, pero estaba, ¿no? Y salía con esa potencia. Siempre hubo, ¿no? Sí, salía con esa potencia. Bueno, y contame la primera obra que hiciste, ¿cómo fue? Mi primer espectáculo se llamó Infiernillo Dancing Cumbia, que fue con el que me recibí en la Escuela de Titiriteros. Fue un trabajo muy de humor, mucha gracia, con una técnica que se llama el pupi siciliano, que son como unas varillas que salen de la cabeza de los títeres, muy divertida, es una obra de ese momento que también tenía que ver conmigo en ese momento, y bueno, fue como el primer culebrón que se estrenaba con esa estética en la escuela. ¿Y das clases de títeres? Sí. ¿Y de cómo armar un títere y coserlo y todo? Todo. Ah, mira, acá sí, Daniel sí. También hacía. Ah, sí, sí. Mirá. Tiene pasión por los títeres, así que vamos a ir a ver la obra. Mirá, próximamente voy a dar un taller para adultos. Ah, bueno, acá en Capilla. Ahí va a estar Daniel. Yo, como no veo nada, voy a ver después las obras terminadas. Bueno, contame de qué se trata la obra que vamos bueno, a ver, Coghlan. ¿Y dónde se da? Vamos a ir por partes. Bien. ¿Dónde se da? La voy a hacer en Carihuá, Espacio Cultural, que es un espacio que reinaugura acá en Capilla. Está muy cerquita de la entrada de la ciudad. Está en Almirante Brown, al 236. Va a ser el sábado 30. Este próximo sábado, 20:30 horas. El espacio, como reinaugura, hace eventos todos los días. ¿Es para niños o para toda la familia? Es a partir de 13 años. O sea, eso es lo aconsejable. Obviamente, si viene un niño más pequeño y va con los padres, todo bien. Sí. Es una obra hecha para jóvenes y adultos, digamos. Tiene ese lenguaje porque hay un libro, un lenguaje, una estética, pero bueno, como hago teatro, dibujo en vivo y actúo con los títeres, manipulo. ¿Estás vos sola? Estoy yo sola. Ah, mira qué impresión. Tiene, digamos, atractivos que la han visto niños también, pero bueno, es aconsejable a partir de 13 años. Bueno, eso es la próxima presentación. Habla sobre los sucesos de mi infancia atravesados por dos, digamos, momentos importantes, que fue la masacre esta que te mencionaba antes de la parroquia San Patricio, que es la masacre de los curas palotinos. Se llama la masacre del 4 de julio, una masacre muy importante dentro de todo lo que dentro de todas las masacres tiempo. Que hay ahora sí. Hay otra masacre que no es con armas, es de otra forma. Bueno, esa masacre se llama así, la masacre del 4 de julio, y después hablo de otro suceso que, digamos, son sucesos que atravesaron mi infancia, que fueron las demoliciones por las autopistas de Cacciatore, que esta se llama la demolición de la trama AU3, que pasó por la esquina de mi casa, expropiaron las casas de mis vecinos. ¿Dónde vivías? Vivía en Blanco Encalada y Plaza. Ajá. ¿Eso es en el sur? No, Eso es en Coghlan. Ah, en Coghlan. No, yo estaba pensando en la 9 de julio, porque cuando yo era chico, también con este amigo mío, que pobrecito murió, mi mejor amigo del colegio, la Avenida Santa Fe era el final de, el recuerdo que yo tengo, de la 9 de julio. Ajá. Ahí terminaba, ajá, y ahí seguía el barrio, y a medida que fue pasando el tiempo fueron demoliendo todo hasta que no quedó nada, y la avenida siguió hacia el río, por los puentes y qué sé yo, pero en un momento era toda una ciudad eso. Claro, sí, hubo muchos cambios. Bueno, para ser sintética hablo de esto, pero no es solo eso, no, sí, es una bajada de línea de eso, sino que eso está dentro de la historia y lo cuento de una manera poética y, digamos, titiritesca y teatral. Bueno, ahí vamos a estar, Teresa. Genial. Entonces es el próximo sábado 30 a las 20:30. Sí. Y la calle es Almirante Brown 236. Y las entradas se compran anticipadas. Ah, estamos, bueno, haciendo esto para, bueno, para que vaya la gente. Tenemos que organizar. Y bueno, hay eventos de jueves a lunes. Mi obra está el sábado. Y pedimos, por favor, que se comuniquen. Te voy a decir el teléfono. Yo, para a ver que... si lo tengo. 3548-437-188. Exacto. Se comunican ahí, compran anticipado. Esto, precios accesibles, y se van a asegurar. Muy bien. 437-188. Para ver los títeres de Teresa. Exactamente. Sí. Y la obra se llama Coghlan. Sí, y después, de paso que estoy acá, aviso que el 14 de abril voy a estar acá en Viaraba haciendo un espectáculo para niños, de títeres para niños, que se llama El Pícaro Sueño, ya que estoy paso el chivo, en esta casa tan querida. Bueno, Viaraba. También te iremos a ver, porque a Daniel le encantan y yo voy a donde va Daniel, siempre. Genial. Buenísimo. Bueno, Teresa, quiero agradecerte. Y que el taller de títeres, perdón, porque ya... El taller de títeres lo voy a dar en la Sala Lugones de la Municipalidad, ajá, los días martes, son 4 encuentros, es un seminario de iniciación. ¿Abril? Al Teatro de Títeres. Ah, mira qué bueno. En abril, comienza el 9 de abril, son los martes de abril, de 18:30 a 20:30. Daniel no puede. Oh, ¿le puedo armar un horario para él? Sí, sí. Bueno. Te lo hago. Dale. Y es para adultos, a partir de, bueno, de 18 años en realidad. Para, o sea, es abierto, no hace falta tener experiencia previa, justamente para iniciarse en el lenguaje. De este mágico mundo de los títeres. Qué bueno, y aparte Daniel también viene con lo suyo, así que se podrán pasar ideas. Sí, esto es una propuesta bien de la interpretación, y bueno, ya... Bueno, también se puede averiguar lo de los talleres en el 437-188. No, los talleres son a mi teléfono 113-815-8817. Igual en todos los afiches de los talleres está mi teléfono. Me y después cuando sea el momento venís otra vez y los, dale, decís. Entonces, para las entradas anticipadas, 3548-437-188, y es el sábado 30 a las 20:30 en... Carihuá, Espacio Cultural, y para mi espectáculo las entradas anticipadas son hasta el viernes, así el sábado ya nos dedicamos al montaje. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Placer. No, placer para nosotros también, porque no solamente memoria, verdad y justicia, sino aparte cultura, porque sin cultura nada, no hay país, no hay nada. No. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ir con un set o con una sección que estaba escuchando cantantes nuestras, porque este programa difunde la música nacional, y alguien que yo la conozco de toda la vida, pero estoy descubriendo ahora la voz increíble que tiene. Por ahí no les gustan mucho las canciones, pero me parece que hay que escucharla, porque cuando uno ve de repente una italiana que canta a los gritos y dice qué bárbara, qué bárbara, pero si uno escucha esta mujer, cómo cantaba en los años 80, es impresionante. Valeria Lynch. Y vamos con Mentira, Piensa en mí y Qué ganas de no verte nunca más. Esto está bueno para decirlo a alguien, ¿no? Qué ganas de dedicar a alguien que está... Sí, que sí. Está bien arriba. Bueno, y no, y después el jueves tenemos una canción que se llama Fuera de mi vida. Esa, con la democracia todo se puede.

ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una vez! Hola, ¿cómo están? Acá Teresa Orelle para invitarlos a un espectáculo de teatro, dibujo en vivo y títeres que se llama Coglan. Es una obra que habla sobre una etapa de mi infancia, cuando concurrí a la escuela primaria, y de los sucesos políticos y sociales que me atravesaron en esa época. Esos que me llevaron a transformaciones profundas. Esos que hablan sobre jugar en la calle, sobre cómo era la realidad en ese momento. Los invito a compartir este trabajo el sábado 30 de marzo a las 20:30 horas en Carihuá, espacio cultural, que reinaugura y abre sus puertas con eventos que transcurren toda la Semana Santa. Habrá buffet saludable, un rico vino y queda en Almirante Brown 236. Las entradas a mi espectáculo, como los demás eventos, se realizan por compra anticipada. Te pedimos que te comuniques al 3548-437-188 para realizar tu reserva. Gracias. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. El periodista Hugo Alconá Damón, un joven periodista muy profesional en sus enfoques y en el trazado de la información en cuanto a fuentes refiere y a la verificación documental, tiene como particularidad que incomoda a propios y ajenos. Esto es, no importa de qué lado del arco político ideológico uno se encuentre, como Alconá Damón, cuando tiene información la publica y la publica sin mirar a quién, siempre hay palos para todos lados, ¿no? Es el famoso palos porque bogas y palos porque no bogas. Yo creo que es uno de los periodistas más serios, si se quiere, en este momento, independientemente de que trabaje para algún medio que a mí no me resulta del todo simpático, justamente por eso, porque siempre que publica algo se documenta. Y este fue el caso cuando publicó un trabajo de investigación documental que había hecho cuando se liberaron determinados secretos de Estado y pudo acceder a información sobre los años duros de la represión. Él llegó a una cifra. Y la cifra, en realidad, tenía que ver con lo que los militares reconocían como cantidad de desaparecidos y muertos durante los años de la dictadura. Ese número era 22.000, que son los reconocidos. O sea, los reconocidos son 22.000. Insisto sobre el tema de reconocidos, porque lógicamente es muy probable que si hay 22.000 reconocidos, la cifra ampliamente supere los 30.000 de los que venimos hablando. Y ahora, de una manera perversa, vuelven a instaurar como una cifra de la que hay que dudar. A mí me parece una canallada en una gloriosa nación que ha logrado sobreponerse a los años de una dictadura, una sangrienta dictadura cívico-militar, volver a instalar este tema de la cifra de desaparecidos, por la sencilla razón de que si los desaparecidos hubiesen sido dos, el valor criminal hubiera sido casi lo mismo, si no fuera porque en la medida que crece la proporción, esto se convierte casi en un genocidio. Insisto y remarco que esto lo documentó Hugo Halcón Adamón, porque si no podrían decir, no, un zurdito, no, esto, no, un tipo de derecha, de izquierda, de centro y adentro. Y la realidad es que lo hace un periodista serio, que a algunos podrá molestar, sí, fenómeno, pero hasta ahora, cuando publicó los Panama Papers y comprometió a Macri, no se quejaron de uno de los lados, se quejaron del otro y así. Dicho esto, y con una cosa que está suficientemente documentada, que es cosa juzgada, ya está, ya la historia argentina marcó en piedra ese número como un hito, como un símbolo de lo peor de nuestra historia. ¿Qué sentido tiene entonces ese video que publica Presidencia de la Nación con Juan Bautista Tata Joffre? Dios mío, Juan Bautista el Tata Joffre, relativizando los números y haciendo un enfoque tan sesgado que realmente produce náuseas. Juan Bautista Tata Joffre, cuyo hermano fue funcionario en el gobierno de Videla. Juan Bautista Tata Joffre, que fue jefe de la CIDE durante el gobierno de Menem. ¿Tiene sentido a esta altura del partido y con una cuestión que ya habíamos superado ampliamente, estaba refrendada y nos había ayudado a construir un futuro con un poco más de dignidad en cuanto al análisis de la historia se refiere? No solamente reflotar el tema de la cifra, no solamente volver a tratar de instalar que fue una guerra, sino poner como uno de los voceros de esta desinformación, de esta posverdad, justamente al Tata Joffre. Yo creo que la están pifiando, y la están pifiando por un montón de cosas. Una guerra como tal requiere de ciertas calificaciones que están comprendidas en las definiciones de Naciones Unidas con respecto a lo que una guerra es, cómo, qué características tiene que tener, cómo deberían ser los contendientes, qué es lo que se está enfrentando, cuáles son las condiciones de la guerra. Esto no fue una guerra. Terminemos con que fue una guerra. No fue una guerra. Porque se instaura la idea de que fue una guerra contra los guerrilleros, terroristas. A ver, durante el gobierno de Alfonsín se juzgó a la cúpula montonera también, ¿eh? Pero hay una diferencia muy grande. Y es que los militares usaban el uniforme, la bandera y las armas que les dio la nación argentina. O mejor, el pueblo de la nación argentina a través del Estado que delega a las Fuerzas Armadas funciones de las cuales se desviaron. Y se dedicaron a hacer un exterminio que hasta el exterminio ya era una atrocidad. Pero decime vos en dónde, en qué parte de la definición cabe que es aceptable la apropiación de bebés, por ejemplo. Hay una serie que se llama El diario de la criada, serie que es absolutamente distópica, pero que recomiendo ver, y la recomiendo ver porque van a reconocer en esa serie distópica muchas partes del discurso que estamos escuchando en este momento. Pero quiero enfocarme justamente en el tema de la apropiación de bebés, porque el mecanismo que marca la serie no es casual. Se inspiraron en las historias de apropiación de bebés ocurridas en la Argentina. Entonces, el domingo concurrí a la Plaza de Mayo, dejé el coche lejos, casi en Constitución, me fui caminando, me fui juntando, me junté con una columna de trabajadores aeronáuticos, industria a la que pertenecí durante muchos años y en la que encontré muchos amigos. Nos fuimos desplazando hasta Plaza de Mayo y llegamos a la Plaza de Mayo. Y pude estar ahí y darme un baño de dignidad republicana, de dignidad de la memoria. Porque es la única manera en que vamos a poder salir adelante, es construyendo la memoria como corresponde y haciéndonos cargo de que nuestro país fue víctima de una dictadura cívico-militar que actuó en forma criminal. Actuaron como criminales, no actuaron como fuerzas del orden. Otro hubiera sido el cantar si, a pesar de la bestialidad de haber dado un golpe de Estado y apropiarse de los poderes de la República, hubieran al menos combatido mandando a la gente a ser juzgada por jueces. como hizo Italia con las Brigadas Rojas, sin abandonar la democracia. A mí me genera mucha inquietud el hecho de que se estén reciclando y reflotando personajes nefastos de nuestra historia reciente y de las peores partes de nuestra historia reciente. Sobre la ministra Bullrich ya hemos hablado muchísimas veces, las pertenencias políticas que ha tenido, entre ellas la organización Montoneros, que ella ahora niega toda su historia. Recomiendo un libro muy interesante que se llama Galimberti, de Perón a la CIA. Es muy interesante. Narra la historia de Galimberti tangencialmente, como Galimberti tuvo una relación con la hermana de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que usaba como nombre de guerra Carolina Serrano, cuando pertenecía a la organización Montoneros. Hay datos interesantes que estaría bueno contactar para ver cuánto de verdad hay en el discurso condenatorio que hace ahora la ministra Bullrich. Los periodistas que escribieron este libro, Larraqui y Caballero, hicieron también un trabajo de investigación exhaustiva, en la que no con poca dificultad lograron acceder a entrevistar varias veces al loco Galimba o a Galimberti. La historia de la Argentina está plasmada en un montón de libros y hay que buscarla, porque si no, vienen estos pibes tratando de instaurar la posverdad y me parece que estamos mal. Esta mañana escuchaba un fiscal imbécil, que demanda a Estela de Carlotto por incitación a la rebelión. Estela de Carlotto, 93 años. El tipo pone una demanda, la denuncia por instigación a la rebelión, porque dice que las palabras de ella atentan a dar un golpe de Estado, un golpe armado. Estela de Carlotto dijo: hay que hacer lo posible para que lo antes posible se vaya este muchacho. Y eso contempla, entre otras cosas, la posibilidad de utilizar mecanismos de la democracia, entre ellos el tema del juicio político, el analizar si realmente está sano. Pero bueno, hay toda una batería de cosas que hace el gobierno para ir contra la memoria, cuando en realidad, instalando esto, están tapando, con un tema que es legítimo y que la dignidad nos impide callar, están tapando la atrocidad que están haciendo en materia de gobierno. Entonces digo, si hasta la propia vicepresidenta Villarruel llega al punto de poner un apodo, y no de casualidad, no porque estaba distraída, al presidente, y decirle jamoncito, o sea, nuestro presidente es jamoncito, una afrenta total. Yo creo que al lado de jamoncito, hasta de la Rúa parecía Churchill al lado de jamoncito. Entonces, tenemos que empezar a revisar un montón de cosas, pero no es posible que cada vez que alguien diga, che, este coso no puede estar en el gobierno, venga un fiscal de mierda a demandar por instigar a la rebelión, por atentar contra la democracia. ¿Qué atentar contra la democracia? Yo te digo también, hay que sacarlo a este tipo. De dos maneras se lo puede sacar. Dejar que queme el país y en las próximas elecciones hacer todo lo posible para que se vaya víctima del oprobio y rechazado y demandado por toda la sociedad, por Dios y por la patria. O bien, dejar que la democracia actúe con sus mecanismos naturales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la justicia, hasta que en algún momento alguien se le ocurra decir, che, me parece que está loco de verdad, jamoncito, y de alguna manera se resuelva. Yo creo que por ahí pasaba la frase de Estela de Carlotto, que me merece el mayor de los respetos. Y otra cosa más. El imbécil del vocero presidencial, Manuel Adorni, que sigue hablando con un tonito canchero, suficiente, como si tuviera algún dato que nosotros no tenemos, simplemente porque las circunstancias de la vida lo pusieron en un lugar que le queda grandísimo, también salió a descalificar a Estela de Carlotto. Realmente, ese pibe no tiene idea de las proporciones. Pero bueno, señores, en el país de jamoncito, cierro esta botella en el mar diciéndoles que la mejor decisión que tomé en estos últimos tiempos fue ir a la Plaza de Mayo el 24 de marzo, porque había familias, gente con sus chiquitos, con bebés, y el ambiente era, todo el mundo pedía por favor para pasar, y les puedo asegurar que no había una persona por metro cuadrado, estábamos muy apretados, no había dónde ponerse ni en la plaza ni en muchas cuadras alrededor. Pero en ningún momento vi ninguna situación violenta. En ningún momento vi que hubiera una tentativa de robo, algún arrebato, no, era todo una onda absolutamente buena entre gente que quiere entender por qué reflotan la memoria para romperla